Gente sumando. Gente cambiando. Colectivos. Cuarta temporada. La misma realidad desde otro ángulo. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa número 17 de la cuarta temporada de Colectivo. Saludamos a nuestro equipo, como siempre, al señor Leo Borges, ahí al otro lado de la ventana, haciendo que todo esto funcione. También saludamos al señor Salvador García, que está en cualquier momento cae, va a caer. Está, al llegar. Sí, sí, está en un vuelo. Y a la señora Fanny Rudnitsky, que me acompaña aquí en estudios. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Diego. Saludamos también a la Checha, no quiere intervenir en esta sección, pero bueno, está al lado nuestro, así que la vamos a saludar. Buenas tardes. Todavía no quiere conducir, pero ¿quién te dice? Yo qué sé. Próximamente, ya primero la incorporamos como columnista, a la brevedad como conductora. Sindicato columnista, vamos. Volando. Bueno, hay que fundarlo. Y ya que tiraste este pie de que Salva está volando hacia acá, vamos a presentar, pero les vamos a contar que va a venir la columna a vuelo de pájaro, y por eso es que tenemos a la Checha ya acá en estudio, que esta vez nos va a hablar de los vuelos desde Orleti hasta Montevideo, ¿verdad? En efecto. Excelente. ¿Qué más? Pegadito a esto, vamos a estar charlando con Marcela Pini acerca del conversatorio, en defensa de la ley integral trans, que se va a llevar a cabo el 31 de julio en el local de Sutel, en el sindicato de Sutel. Y además recibimos para la entrevista central al colectivo que está organizando el Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, que se va a desarrollar en noviembre acá en Montevideo. Bueno, en Uruguay, no estoy segura si Montevideo, asumo que sí. Es en Montevideo, perfecto. Y vamos a estar justamente conversando con ellos sobre esta actividad. Exactamente, pero antes de todo esto, vamos a escuchar nuestras vías de comunicación. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Colectivos Radio Pedal. Nuestro mail, colectivos.radiopedal@gmail.com. Nuestro WhatsApp, 095-683-470. Nuestro tweet, @colectivosradio. Comentábamos una nueva entrega de la columna Vuelo de Pájaro, que la lleva adelante nuestra compañera Cecilia Bertola, alias Checha, gran jugadora de fútbol, gran 9 área. Ah, cómo nos pestearon ayer, qué horrible. Bueno, sucede, ¿qué pasa? Cosas que pasan. Bienvenida, Checha. Bueno, nuevamente. Muchas gracias, chiquilines. ¿Todo bien? Todo bien. Cuéntanos, ¿por dónde viene la mano hoy? Bueno, la mano de hoy venía a propósito del tan esperado traslado de Orleti a Montevideo, que lo dejamos medio suspendido por cosas que sucedieron recientemente. Por mal tiempo. Por mal tiempo. O por buen tiempo, en realidad, porque fue por los juicios, los fallos favorables, digamos. Bueno, nada, la columna de hoy en realidad traje para compartir el informe de Orleti, que se llama así, que es a partir de las declaraciones de la Reta, que se publicó el 18 de marzo de 1977 en Londres, y después hay un resumen de una síntesis de este mismo informe publicado en el Comité Latinoamericano en París en el mismo año, 1977. Y de hecho hay un libro que se llama El Informe de Orleti, Conexiones Internacionales, publicado por, creo que es Pozos de Agua, la editorial. Está accesible, digamos, para su compra, y además está publicado en el sitio de memoria de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es la ex-SID, Y bueno, y la idea era traer un poco el, digamos, como el traslado en lo que fue el denominado el primer vuelo de Buenos Aires a Montevideo, a partir un poco de las declaraciones del propio Larreta para ser relativamente fieles a los hechos. Y bueno, y antes, en realidad, quería hacer una aclaración de dos cosas, que la segunda se deriva de la primera, que es que a veces me da la sensación que trabajando este tipo de materiales, que está buenísimo compartirlo, difundirlo, qué sé yo, y también reflexionar en torno a estos documentos públicos, y uno a veces como que incurre en algunas imprecisiones y algunos errores, y me parece que está bueno, nada, como comunicarlo, porque en esto de que a veces uno reconstruye, reinterpreta, ¿no? En esto de hacer memoria como colectiva, en el trabajo que nos propusimos. Y bueno, y a veces uno, o yo personalmente, como que caigo en imprecisiones, entonces me gustaría agradecerles a pila de gente que siempre nos hace como las devoluciones, y Alicia Cadenas, Manuela Brand, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y nada, me parece que está bueno saber que como los propósitos nuestros es como compartir y reflexionar un poco estas cosas, pero obviamente no quedamos exentos de a veces de la falta de precisión, sobre todo los hechos concretos, históricos, ¿no? En esto de. Y sobre todo, por acá viene lo segundo, es que en la nota que compartimos sobre las declaraciones de Larreta, de, ¿se acuerdan los testimonios de lo que fueron las torturas a Norletti, etcétera? Sí, sí. Hubo un error en el que aparece una declaración de él diciendo que un comandante era el número tanto, que tenía un nombre, Ramírez, y después en las declaraciones venideras él ratifica y en realidad dice que no era ese, sino que era otro. Y me pareció, Alicia Cadenas me hizo la precisión, me dijo, es importante que reparen en este detalle, más allá de que las declaraciones de Larreta decían eso, después en las declaraciones posteriores él se corrige. Lo pusimos en la nota, lo agregamos como esa aclaración, porque bueno, son nombres de personas, no son solo números, digamos, sí, el claro. 305 o el 306, no me acuerdo cuál era, ahora mismo no importa, pero sí como, nada, de aclarar que en realidad esa ratificación del dato estaba en una declaración posterior que en ese momento no hice alusión a eso. Nada. Es importante, claro. Es muy importante porque era una persona que en realidad al final claramente no era la persona que estaban queriendo denunciar. Entonces, bueno, es importante que. Claro. Porque bueno, efectivamente son personas. Invitamos entonces a la gente a leer el texto, claro, de la nota también, para poder como esos detalles que pueden aparecer, bueno, no tan detalle, pero sí estas correcciones que pueden aparecer, sí, después. Claro, hay cosas importantes como esta y otras que quizás son detalles menores, pero que también está bueno invitar a la gente a que lea y que nos comente y que podamos corregir y también aprender, ¿no? Y revisar, claro, algunas cosas. Es importante también ver, hacer el ejercicio que se da en toda esta cuestión, ¿no? Porque nosotros también estamos como que queriendo aportar desde nuestro grano de arena, ¿no? Como es esta reconstrucción colectiva de memoria y demás, y está bueno que aparezcan todos esos eslabones para entender justamente cómo es que se da este proceso. Si nosotros en una simple columna suceden a veces este tipo de detalles, imagínate en todos los años de historia que le llevó, exacto, a un montón de gente que trabajó detrás de todo esto, elaborar justamente esa memoria colectiva. Claro, sí, ¿no? Y aparte es como eso de bien aclarar de nuevo el lugar de nosotros en esto, que es como desde la inquietud, querer saber y no sé qué, pero bueno, que también necesitamos de colaboración para poder, nada, tener las cosas un poco más claras, por lo menos. Bien, perfecto. Bueno, entonces hoy por eso me quiero como sujetar más a seguir compartiendo este material, que es el archivo Orletti, el informe Orletti, sobre lo que fue el traslado. Entonces vamos a estar como más bien basados en las declaraciones del propio Larreta. Y bueno, el traslado, ¿se acuerdan que habíamos quedado en Orletti, que estábamos ahí en Buenos Aires, en lo que fue el sitio de detención y tortura, Automotores Orletti? Y bueno, y el traslado a Montevideo, que fue el denominado primer vuelo, sucede en realidad el 23 de julio del 76. Los prisioneros uruguayos ya habían sido informados de que iban a ser trasladados, pero en realidad en esa oportunidad no se pudo hacer ese traslado porque parece que hubo una fuerte tormenta, por eso decíamos lo del mal tiempo, medio en broma, pero en serio, hubo una fuerte tormenta que impidió que el avión que iba a salir, que iba a llegar a Buenos Aires para trasladarlos hacia Montevideo, no pudo llegar, entonces esa operación de traslado se canceló y se postergó para el 26 de julio de 1976. Ese día, según la declaración de Larreta, dice que se nos colocó tela adhesiva en los ojos y en la boca y todos los secuestrados, menos yo, dice, fueron esposados con las manos atrás. En mi caso no lo hicieron así porque tenía una gran inflamación en la muñeca izquierda al haberse infectado una herida producida por las esposas. Me ataron entonces con tela adhesiva. Nos hicieron subir a la caja de un camión y sentarnos en el piso sobre nuestras cabezas, apoyadas en los laterales del camión. Se colocaron tablas formando una especie de doble fondo. Sobre esas tablas cargaron gran cantidad de bultos y cajones con objetos robados, declara Larreta, y dice que según un guardia ya se habían hecho otros 4 viajes con cargas de este tipo, es decir, como todo el motín robado del que veníamos hablando en algunas columnas anteriores. Bueno, de los uruguayos que había, viajaron todos, 24, menos Gerardo Gatti, León Duarte y Hugo Méndez, de los que después no se supo más nada, de hecho están desaparecidos, ¿verdad? Los llevaron de ahí, de Orleti mismo, a la base militar contigua al aeropuerto de Buenos Aires, y esto, quien declara Larreta lo supo porque dice que entre la transpiración y la llovizna de ese día se le fue como bajando la cinta adhesiva y ahí pudo ver que bueno, que estaban en ese lugar. Y por eso también dice que pudo ver que subieron a un avión Fairchild, que era de los que utilizaba la Fuerza Aérea Uruguaya y que estaban afectados a los servicios TAMU, que es el transporte aéreo militar uruguayo, y Pluna, la aerolínea de aeronavegación de acá. ¿Cómo se llama? Aerolínea de bandera es, ¿no? No sé. Me suena algo así, pero capaz que no es el término. No sé. Y bueno, y dice que además algunas de las personas de los prisioneros que estaban siendo trasladados también pudieron ver que en las bolsitas de polietileno, exacto, que aparecen como en los bolsillos de los asientos de los aviones, también habían visto el logo de Pluna. Bueno, dice que tras una hora y media más o menos de vuelo, llegaron a la base aérea militar número 1 contigua al Aeropuerto Nacional de Carrasco y ya estaban ahí en Montevideo. De ahí, en realidad, fueron trasladados no a la CID, que era acá la actual Institución Nacional de Derechos Humanos, sino que fueron trasladados a una casa que dice que era una casa a la que entraron por un garage y que él fue trasladado directamente como a la planta baja. Y esa casa parece que tenía como en ese momento, él se daba cuenta que tenía las características como de una residencia de Montevideo, por esto de que llega como un baño chiquito, donde lo hacen bañarse y qué sé yo, y se da cuenta que era como un baño de servicio, que no era como el baño principal. Y el baño principal justamente estaba en la planta alta, según dice él, a la cual se sube por una escalera de 2 tramos. Noto que en la planta alta estamos 7 de los hombres, en la planta baja han quedado las mujeres y algún hombre. La planta alta de la casa está compuesta por 4 habitaciones. Una da al frente y tiene balcón. También al frente y separada por un corredor hay otra pieza que hace esquina con una ventana a cada pared. Otra habitación queda sobre el costado y al correr del anterior con una ventana hay todavía otra pieza sobre el lateral con otra ventana. Hay además un cuarto de baño completo. En la primera habitación se realizaban los interrogatorios, en la segunda dormía la guardia, en la tercera estábamos los secuestrados y en la cuarta se reunían los oficiales. Me extraña un poco lo de los interrogatorios en el sentido de hace cuánto esta gente estaba detenida, hace cuánto la venían interrogando y qué se esperaba de esos interrogatorios, ¿no? O sea, que sigan como insistiendo como en esa metodología, cuando ya claramente era un castigo, no era una táctica de conseguir información. Sí, es pertinente, ¿no? Me parece la pregunta, porque a mí pila a veces me surge lo mismo, decir como continuamente siguieron las torturas y... O sea, hay una cuestión de me parece de llegar a detalles, ¿no? Cuando vos sos interrogado, no lo digo de una experiencia, digo simplemente algo que se me imagina en base a lo que ustedes están comentando, de que te preguntan un montón de detalles y después te los vuelven a preguntar y si vos te pisas el palito en alguna cuestión, es bueno, ahí donde empiezan a como buscar más data, me imagino yo, ¿no? Me imagino que viene por ese lado, por eso tantos interrogatorios, por eso tantas cuestiones, ¿no? No sé. Sí, puede ser. El silencio ustedes no me ayuda mucho. No, yo me imaginé más que tenía como un componente más de castigo que de interés de obtener ya información, pero puede que hubiera algo de ambas también, ¿no? Porque... Sí, seguramente seguían tratando de capturar más gente, de Sí, ahí sí, yo honestamente ahí me pierdo un poco porque sí, entiendo como que como que habría de todo un poco lo que hablábamos en otros momentos, ¿no? Aquello de la continuidad de la tortura y ya como sí, pero también hay como mucha minucia, ¿no? En esto yo creo que sí. De qué suponían, con qué cosas jugaban, qué cosas No hablemos de la tortura. No, por favor. No, porque te hace de alguna manera y te lleva la mente a ese lugar y sí. No, es interesante también en esto igual porque las preguntas que nos estamos haciendo ahora tienen que ver con la perspectiva de los militares, que de repente es algo de lo que justamente hay como un gran secretismo, incluso hay una negación de todo esto, entonces es muy difícil también conocer qué es lo que buscaban, cuál era la intención, cuál era como no. Por suerte nos resulta muy difícil ponernos en ese lugar y obtener esa perspectiva. Sí, acá lo que pasó en esta casa también está bueno porque, bueno, este hombre dice, ¿no? En esta casa continuaban los interrogatorios y torturas. Personalmente dice, ya no me interrogan, pero todas las noches encienden la radio a todo volumen, a pesar de lo cual escuchamos gritos desgarradores. Se practica el submarino en la bañera del cuarto de baño, se aplica la picana eléctrica y se dan golpizas con fustas. Podía sentir el chasquido de los golpes seguido de hallas de dolor. Menos mal que tres segundos atrás, Checha dijo, no hablemos hoy de la tortura. Pero ¿sabes por qué lo traigo? Porque mi madre, que vivía en realidad esta casa, después él, cuando salen, cuando finalmente quedan en libertad, él sale y barre como da con la casa. Se sabe que es la casa de Punta Gorda, que está al lado del Hotel Oceanía. De hecho, es una casa que en realidad pertenecía al MLN. Y los militares como que se la expropian, se la quedan y ahí la usan como casa de tortura. Y mi vieja, que en realidad es una casa que está como estratégicamente muy bien puesta, parece, porque da la puerta principal da a la Rambla, pero la puerta trasera, digamos, el jardín de atrás, da hacia Coimbra, que es como toda una subidita que donde da una de las partes también del Hotel Oceanía, que tenía entrada por abajo y entrada por atrás, por Coimbra. Y mi vieja vivía enfrente, del lado de atrás, digamos, por la calle de Coimbra, no hacia la Rambla, sino arriba. Y dice que ella no se acuerda, pues ella no escuchaba, pero sí de comentar de todo, como los vecinos linderos a la casa, de comentar. Y hoy justamente le preguntaba, le digo, ¿cómo era que vos que sabías de los vecinos? Y me decía exactamente eso, que todos los vecinos comentaban que se escuchaba música muy alta y además gritos y cosas como desgarradores. Bueno, y eso sucedía ahí en la casa de Punta Gorda, que también le decían el infierno chico, que pertenecía ahí en ese momento a la CID, y en realidad ahí también habían sido llevados los que se les denominó los fusilados de Soca, que fueron cuatro que secuestraron en Buenos Aires, los trajeron acá, los torturaron, los asesinaron y los tiraron los cadáveres en Soca, y por eso se les llamó los fusilados de Soca. Ahí también estuvieron en la casa de Punta Gorda, y también estuvieron muchísimos detenidos del Partido Comunista principalmente y del Partido por la Victoria del Pueblo. Y bueno, justamente lo que les decía, que él una vez que está en libertad descubre que efectivamente esa es la casa de Punta Gorda. Y después en el 2014, en realidad en el 83, los militares como que la venden, pasa a ser una casa privada hasta el día de hoy, y en el 2014 se declara sitio de memoria, que habíamos mencionado también en alguna oportunidad, no me acuerdo si acá o cuándo. A pesar de eso, digamos, es un sitio de memoria declarado, pero sigue funcionando como una casa privada. Es una casa privada, exactamente. No es un sitio recuperado, sino que es un sitio marcado como sitio de memoria. Tiene una plaquita por la Rambla, por la Rambla República de México, creo que es hacia altura, enfrente ahí al Puerto Piojo, creo que se llama, la playa de ahí de Playa Verde, la playita ahí de Punta Gorda, bien chiquita. Hay una plaquita ahí. En ¿Playa la, Verde o Playa Honda? No, Playa Honda está en Malvin. Creo que ninguna de las dos, Puerto Piojo. Y ahí están, en esa casa están hasta el 14 de agosto. Es decir, fueron trasladados el 26 de julio y están hasta el 14 de agosto. Y ese día se los saca de ahí, siempre vendados y con las manos esposadas hacia atrás, según dice Larreta, y fueron introducidos en un camión con caja metálica cerrada, custodiados por automóviles con sirenas. Hicieron un viaje de unos 20-30 minutos hasta el nuevo destino, y al llegar ahí se les hace descender por el subsuelo de una casa donde se los introduce en una pieza grande con piso de madera y allí se los dividió en dos grupos, uno sobre cada pared. Y ahí estamos, sí, en lo que es la actual Institución Nacional de Derechos Humanos, que si ustedes van, entran por Boulevard Artigas y lo mismo, tienen como una entrada por arriba, después una entrada por abajo, que es donde está habilitado ahora el sitio de memoria, que es justamente este subsuelo que en ese momento funcionó como un centro de detención y tortura. Y bueno, y la reta sigue y dice que en ese lugar el mayor Gavazo, que era el número 302, nos dirigió un discurso enterándonos de que estábamos en manos de lo que se llama las Fuerzas Especiales de Seguridad de la República Oriental del Uruguay y que estábamos sometidos a una rigurosa disciplina en que cualquier falta sería gravemente castigada. Además, a cada uno de los detenidos ahí también se les puso número y la reta tenía el número 24, de los 24 que eran. Después dice que como en la habitación había solamente 4 colchones, la mayoría de los secuestrados debía dormir directamente sobre el piso con alguna frazada. Y continúan allí en esa casa los interrogatorios y las torturas, palizas, picana eléctrica y submarino, que aplicaban en un cuarto especial, el submarino, donde habían un medio tanque de petróleo y lo llamaban el cuarto del tacho. Y actualmente, si uno visita el sitio, puede ir justamente a ese lugar donde se le denomina el cuarto del tacho. Y dice que las torturas ahí se practicaron hasta el día 23 de agosto. Y luego, a partir de esa fecha, se siguieron aplicando algunos castigos, pero solamente por faltas de disciplina. Ahí, en esa época, pasa algo que es como relativamente no, es muy interesante desde el punto de vista internacional, que tiene que ver con que el 26 de agosto Gavazo, declara la reta, ¿no?, que Gavazo los hizo poner de pie y les planteó como una situación que es la siguiente, ¿no? Que primero, que fuerzas de seguridad del Uruguay, que las fuerzas de seguridad del Uruguay a ellos les habían salvado la vida, a todos los secuestrados, rescatándolos de las manos de los asesinos argentinos, y que no querían, que en realidad los asesinos argentinos a ellos, a estos uruguayos que trasladaron hacia acá, los querían mandar para arriba a tocar el arpa con San Pedro. Eso fue lo primero que Gavazo les dice. Después que entonces tenían que estar agradecidos. Todavía. Que tenían que estar agradecidos y que tenían que contribuir a que se justificara su presencia en el Uruguay. Y para eso iban a tener que prestarse para simular una tentativa de invasión armada por un grupo guerrillero. Y la idea era que ellos habrían ingresado al Uruguay clandestinamente hacia la altura de Río Negro, donde habrían sido sorprendidos por las tropas uruguayas. Ese era como la pantalla, digamos. El discurso oficial, digamos, que le pedían a ellos que adhirieran a ese discurso era ese. Exactamente. Entonces ahí, si ellos admitían estos hechos, les iban a corresponder entre 15 y 30 años de cárcel, nada más. Esa era como la primera, digamos, situación que les plantea Gavazo en ese momento. Y además insiste en recordarles que si bien les habían salvado la vida, estaban exclusivamente en las manos de las fuerzas de seguridad del Uruguay y nadie sabía dónde estaban esos secuestrados, lo cual era verdad, ¿no? Hasta ahí como que claro. Parecía que ahí, que según creo que lo que nos contaba Alicia en alguna oportunidad, como que ahí recién empiezan a reparar en el término desaparecido, ¿no? Como esto de que realmente nadie sabía dónde estaban. Claro. Entonces, para mantener el secreto de la trama, esta que habían montado, se los iba a seguir a fin de evitar la presencia de abogados particulares. Es decir, en esos años siguientes iban a estar como vigilados. Dice además que Gavazo ya había redactado las actas con las supuestas declaraciones de los prisioneros de ese supuesto plan, pero en ese momento la totalidad de los secuestrados, es decir, los 24 uruguayos que estaban ahí en la CID, rechazó ese planteo negándose a firmar esas actas con esa mentira. Entonces, la negativa esta, según dice la reta, en realidad no fue gratuita, ¿no? Que el grupo dijo, bueno, no vamos a firmar esto. Y ahí la reta declara que Gavazo regresó al día siguiente, por la noche, convocó a Raúl Altuna y su esposa Margarita Michelini, que estaban entre esos 24, y anunció que los iba a ejecutar ya que eran los responsables de la actitud del grupo y que se estaban burlando de las Fuerzas Especiales de Seguridad. Entonces hace salir a estas dos personas de la habitación, de la celda, y ante ellos se produce, dice, como una tensión tremenda. y al cabo de 3 o 4 horas vuelven Altuna y Michelini, y tras haber sido, bueno, severamente torturados, supuestamente por esta influencia en la negativa del grupo. Esto había sido entonces entre el 26 y el 27 de agosto, y unos días después, el 1 de septiembre, vuelve Gavazzo y le formula un nuevo planteo, es decir, una nueva farsa. Dice que el arresto, en lugar de realizarse cuando pretendían invadir el Uruguay, se iba a efectuar en una casa en el centro de Montevideo, donde se los iba a sorprender reunidos y con muchas armas, ¿no? Se está montando ahí como una suerte de operativo. Entonces dice que las demás condiciones se mantenían, es decir, esto de los años de prisión, y bueno, que iban a tener como un seguimiento, y iban a tener designados defensores de oficio militares, y en caso de no aceptar, la amenaza era que no iban a tener otra alternativa que devolverlos a los asesinos en Argentina, uh-huh, para que los maten. Sin embargo, entonces, los secuestrados, como en pleno, según dice Larreta, se negaron de nuevo a firmar esas actas, y al otro día, el 2 de septiembre, de noche, vuelve a presentarse Gavazzo con un par de soldados armados con ametralladoras, a quienes dice que si continuaban, como la amenaza era que si continuaban sin firmar, iba a dar el orden de ejecutarlos. Y dice que, bueno, que hizo notar que los soldados le obedecían ciegamente y que nadie estaba enterado de nuevo del paradero de donde estaban ellos. Entonces era una manera de que simplemente, bueno, nosotros acá, si ustedes no firman, los matamos, lavamos toda la sangre, no sé qué, y nadie se entera de nada. Y acá, bueno, Larreta dice que a pesar de las amenazas, continúan negándose como grupo a firmar esas actas, y a esa altura de los hechos, yo, dice Larreta, y creo que las demás personas que estaban conmigo, comenzamos a advertir que algún hecho exterior estaba urgiendo a Gavazzo a encontrar una salida a nuestro caso. Era claro que el grupo de secuestrados, siempre esposados, con los ojos vendados, sentados y celosamente controlados, no era la causa de su urgencia y de la improvisación con que estaba actuando. Es decir, se estaba montando tremendo operativo por una serie de personas que en realidad estaban ahí secuestrados hace un montón. Claro, en que hasta ahora un lugar que nadie sabía dónde estaban. Exacto. Y cómo iba a ser tan relevante, digamos, su aparición ahí. Sí, ¿por qué necesitaban justificar? O sea, de hecho, los querían hacer aparecer y justificar por qué los tenían capturados. Exactamente. Y bueno, y parece ser que la justificación de esta farsa viene de la mano con este contexto internacional que les comentaba, que es lo que se denominó la enmienda Koch, o Koch en criollo, que es que en realidad en Estados Unidos se sale una enmienda de este Koch, que se interrumpen los beneficios, digamos, económicos a las dictaduras económicas, exactamente. De hecho, una declaración de este mismo Koch dice: con el pleno apoyo del Comité de Apropiaciones y el Subcomité de Operaciones Extranjeras, del cual soy miembro, he incluido una restricción en nuestro proyecto de ley sobre ayuda externa que prohíbe toda ayuda militar a Uruguay. Es importante dejar claro que Estados Unidos no puede involucrarse directa o indirectamente en apoyo a un grupo insurgente en un país, y ciertamente no debiera proveer de armas a gobiernos represivos para reprimir a sus propios ciudadanos. Esta es la naturaleza de nuestra enmienda. Parece ser que a raíz de esta enmienda, además, Gavazzo y otro, que ahora no me acuerdo, lo amenazan de muerte a este Koch, y bueno, justo Gavazzo y el otro iban a ir a Estados Unidos como, no sé, miembros de Sarasa, y que al final como que se enteran que en realidad ellos fueron los que lo amenazan de muerte y le prohíben la ida a Estados Unidos. Y bueno, y este como medio el contexto internacional que parecería como justificar la razón de este operativo, un poco la farsa que se le llamó la farsa como del chalet de Susi, que justamente lo que pasa ahí es que el 25 de septiembre es llevado nuevamente ante Gavazzo, Larreta, a la misma habitación donde lo habían propuesto como este super plan, y le dice que se ha como concretado un nuevo acuerdo y que se lo va a explicar, y en ese momento le pide que, bueno, que Larreta le dice si le permiten sacarse las vendas para que le explique el acuerdo, le dice que sí, y ahí efectivamente Larreta ve quién era Gavazzo, quién eran otros oficiales que estaban ahí, o sea, en la por vuelta. Primera vez después de todas estas charlas, propuestas, idas y venidas, es la primera vez que le ve la cara. Efectivamente, según lo que tengo entendido sus declaraciones, sí, es como un momento explícito en el que le dice, bueno, sí, explícame el acuerdo, si le dejan sacar la venda, se la saca y lo ve ahí en carne viva. Y bueno, y ahí el tipo, el Gavazzo, les explica que el nuevo plan se resume en 5 puntos principales, así lo explica Larreta en su declaración, y dice que 5 de los secuestrados, de esos 24, 5 van a aparecer como habiendo sido sorprendidos en un chalet de un bañario en una reunión subversiva, que 9 iban a figurar como detenidos en pensiones y hoteles de Montevideo y serían procesados por asistencia a la asociación, que otros 2, a los que se consideraba ex militantes del MLN, iban a hacer un acuerdo diferente, 6, entre los que se encontraba Larreta, su hijo y su nuera, que vinieron todos en ese primer vuelo, iban a firmar una solicitada en diarios uruguayos asegurando que habían vuelto voluntariamente al Uruguay, iban a quedar confinados a 2 años de reclusión ahí mismo en la CID, pero con algunas, digamos, atenciones o condiciones expandidas, digamos, como que iban a poder ver a la familia en algún momento, sacándolos de ahí, llevándolos a otro lugar y teniendo como una situación distinta a la que estaban teniendo en ese momento, y que todos los 24 iban a tener la obligación de tener designados defensores militares de oficio. Este fue como el plan que les dice, como el nuevo plan consagrado, pero que al final, el 20 de octubre del 76, seguimos, parece que un capitán informa que habían alquilado efectivamente un chalet con documentación falsa en Sangrila, que es el chalet Susi, que también uno si va al sitio de ahí de la Institución Nacional de Derechos Humanos, hay un cuartito justamente que se llama Chalet Susi, donde está el cartel de ese chalet y donde, bueno, aparece toda la información y de todo el operativo, que es como muy siniestro porque aparece un videíto incluso de ese momento, ¿no? Porque todos los medios de comunicación sacaron toda esa información y ve ahí como todo el operativo montado, que es bien como bizarro. Bueno, ahora que están tan en boga las fake news, ¿no? Bueno, una fake news de exactamente, de novela. De la época. Sí, claro. Y bueno, aparecen como todos los recortes de prensa, La Mañana, El Día, y no me acuerdo qué otro, con, bueno, la noticia del grupo de subversivos, ¿no? Y bueno, y ahí en ese chalet entonces iba a montar la escena de la detención de este grupo de subversivos. El 23 de octubre... No es un detalle menor ese que acabas de comentar, porque es de alguna manera también ver el relato de la prensa, ¿no? Que de alguna manera acompañaba todo lo que era el relato de esta farsa que se estaba creando. Sí, totalmente. Y que eso no es un detalle menor. No, para nada. Bueno, el 23 de octubre regresa, dice Larreta. Acá parece, es como medio confuso para mí, me costó como entender un poco la dinámica de eso, pero dice que bueno, que ese día 23 de octubre, en horas de la mañana, eso a las 10, conduce a 5 prisioneros custodiados por soldados, vuelven a eso a las 6 de la tarde, y dice que se enteran que se montó una comedia en que el ejército rodeó el chalet alrededor de las 3 de la tarde y se llevó detenidos, esposados y encapuchados a las 5 personas citadas. Pero dice que quienes se registraron en los hoteles esos de Montevideo con los supuestos documentos falsos fueron en realidad policías femeninas y soldados de la llamada División 300, que era esto, ¿se acuerdan que habíamos dicho que eran todos los militares de la CID, ¿no? Gavazzo era el 302, estaba Cordero, sí, sí, sí. ¿Sabes? Y bueno, y que los documentos falsos esos habían sido confeccionados por los propios oficiales de la División 300 en la casa ahí de la CID donde ellos estaban detenidos. Unos días después, el 26 de octubre, los 14 secuestrados que quedaban ahí son llevados entonces en camión al chalet de Sangrila, Susi, y ahí se convoca justamente a la prensa y se les exhibe a todos los periodistas, digamos, como el operativo montado. Entonces, cuando regresan a la casa, ahí a la CID, después de eso, se advierte un trato distinto por parte de los guardias. Es decir, como que todo parecería ser como que todo se calmó después de ese operativo. Claro, como si fuesen a efectivamente regularizar su situación. Exactamente. A estar presos, pero en condiciones menos arbitrarias, no es la palabra, pero sí, menos represivas. Represivas, no sé. Exacto. Y de hecho dice que ahí, incluso en esto de que, bueno, que el trato pasa a ser distinto, es la primera vez que los dejan salir a la terraza de ese lugar a tomar aire. Y ahí parece que es justamente donde él, ahí reparan dónde estaban, digamos, como claro, que identifican que están ahí como en el centro, Boulevard Artigas, no sé qué. De hecho, ahí hay un par de anécdotas que te cuentan en el recorrido de la CID y que Alicia y Ariel Soto también como nos comentaban, en esto de que ahí ven, cuando están ahí en la terraza, ven como unos vecinos que de lejos como que les hacen un saludo así como la B de... con la mano, vieron. Cuando... Sí, la de Victoria. Exacto. Y bueno, como nada, el primer contacto, digamos así como cara a cara con vecinos y nada, después parece que una de las chiquitas que estaba, que, la hija del vecino que también estaba en el balcón, como que después se acordó de grande y bueno, como esta cosa más también de la participación de alguna manera de la vecindad, ¿no? En ese tipo de cosas, así como también los vecinos de la casa de Punta Gorda se acordaban, ¿no? Como sacar un poco el foco de ese lugar y mirar un poco más allá, mirarlo ampliar un poco más objetivamente y ver, bueno, qué estaba pasando alrededor también es como, o sea, la otra visión, ¿no? De la gente externa que claro, también estaba al tanto de esa situación. Y bueno, y esto después los días siguientes, digamos, a finales de octubre, 28, 29 y 30... se difunde efectivamente por los medios de comunicación, diarios, radio, televisión, un comunicado de las Fuerzas Armadas en las que dice Larreta que a ellos mismos los dejaron escuchar, diciendo en este comunicado que se da cuenta del descubrimiento de un movimiento subversivo y se anunciaba la detención de 62 personas, pero que solo se daba el nombre de 14 que se habían exhibido en la prensa. De hecho, de nuevo, si van al sitio, van a ver como toda la... Esto mismo que estamos diciendo aparece en todos los recortes de prensa y los pedacitos de extractos de los videitos que salieron en la tele. Y bueno, y se mencionan también los nombres de Gerardo Gatti y León Duarte entre los dirigentes del Partido por la Victoria del Pueblo, pero que no se informa nada al respecto de su detención, ¿no? Que estaban desaparecidos en ese momento. Claro. Y bueno, y el 29 de noviembre, el grupo de los 14 procesados... que habían sido en realidad procesados ahí por delitos convenidos, son trasladados a el establecimiento militar de reclusión, número uno, el penal de Libertad de los Hombres, y al de Punta de Rieles a las mujeres. Es decir, ahí empieza como a hacer el procedimiento judicial, que empiezan como a pasar a la órbita de presos... más visibles, por lo pronto, exacto, ¿no? De la justicia penal y no de la justicia, exacto, militar. Bueno, y dejaron de estar en un centro de detención, claro, quiero decir, claro, ¿no? Dejaron de ser figuras de no saber dónde están a, bueno, pasar a ser procesados. Sí, de alguna manera se regularizó su situación a partir de todo esto. A partir de todo el operativo de este farsa, exactamente. Uh-huh. Y bueno, y ahí dice que en los primeros días de diciembre comienzan a conducir ante un juez militar de instrucción a las personas que aún quedaban en ese entonces por procesar. Y a esa altura, Gavazzo también llega a un acuerdo con otros que iban a ser procesados por distintas razones, según las agrupaciones que ellos mismos habían establecido, ¿no? En esto del plan. Y bueno, y ahí empieza... Ahí en ese proceso, porque no tengo idea cómo funcionaba la justicia como en periodo de dictadura, pero son procesamientos entonces militares. Mucho no funcionaba seguramente, en pero realidad, me imagino que existirían los jueces civiles y en este caso, digo, pensando que iban a cárceles comunes, ¿no? Por de alguna manera, el dictamen de cuántos años iban a pasar en esa cárcel, qué condiciones, lo que sea, lo daba un juez militar. No, yo tengo entendido que sí, de hecho, por los cuentos que me ha hecho mi vieja, siempre como que entiendo que sí, este tipo de presos, ¿no? Porque algunas de estas, claro, cárceles eran también de presos comunes, claro, que estaban los dos. Después creo que fue el penal de Libertad que fue construido, digo, que fue como habilitado especialmente para los presos de este tipo. Creo que no eran presos comunes, sino que solo... La cárcel de Cabildo sí era con presas comunes y también, digamos, como... de este tipo, pero la de Punta de Rieles creo que no, que no era cárcel común. Ahí no sé bien cómo entran en juego las dos justicias, pero según esta, acá como que estaban dentro de la órbita de los militares, por esto que eran les iban a ser designados defensores de oficio militares, claro. Concretamente, ¿no? Bueno, después él relata en detalle cómo fueron algunos, o sea, el proceso de cada uno de los que estaba allí detenidos y cuál fue su, digamos, el devenir, digamos, algunos ya estaban en ACNUR, que era la, ¿cómo es? La asociación, no sé qué, de refugiados de las Naciones, sí, Unidas. Y bueno, y ya se habían ido al exilio. Después, por ejemplo, Alicia y Ariel pasaron cada uno a sus cárceles respectivas, de ahí se van, y etcétera, etcétera. Y después a él, precisamente a Larreta, que en realidad él seguía ahí, lo dejan en libertad el 22 de diciembre, lo llevan ahí a la casa y bueno, y también relata un poco el devenir de los otros, que algunos también lo llevan a sus respectivos hogares y etcétera. Una cosa que me parece interesante de esto, que de hecho se sabe, ¿no?, que este fue el primer vuelo, pero siempre se habló de un segundo vuelo, ¿no? Y él, bueno, Larreta mismo dice en esa declaración que en septiembre se había denunciado la desaparición de decenas de refugiados uruguayos en Buenos Aires, incluyendo otros 3 niños de corta edad, porque se acuerdan que acá había un niño que era Simón Riquelo, que en ese momento había quedado en Orleti, 20 días creo que es, después se encuentra muchísimos años después, no sé bien exactamente cuándo, con la madre, que era Sara Méndez, sí. Sara Méndez creo que era. Y bueno, que se había denunciado ya la desaparición de otros que habían sido secuestrados, y de todos ellos nunca se supo nada, según en este momento en que él hace las declaraciones, y entiendo yo que tiene que ver, que está como relacionado con este segundo vuelo, que en realidad nunca llegó y nunca se supo qué pasó. ¿Qué pasó? Y después, ¿puedo decir algo más antes que me eches? No, te estoy echando. No, que hay algo, o sea, como decíamos hoy, que nos parecía que estaba bueno como comentar un poco bien la declaración de Larreta, porque creo que en lo personal a mí me ayuda como a hilvanar un poco la sucesión de hechos, ¿no? Y bien esto que a veces se habla como, ¿no?, en, sí, como en el común del universo simbólico de la CID, y que Orleti, que el vuelo y que esto, y bueno, también me parece que es interesante saber que esta información está, si se quiere ver en detalle, ¿no?, el informe Orleti, de hecho lo pueden comprar en las librerías de confianza, pero nada, puede ayudar, hay mucha cosa que acá por supuesto no nos estamos salteando, porque es un poco extenso y me parece que tiene como un nivel de detalle que bueno, que no es para una columna tan corta. Pero hay otro terreno que lo hablábamos mucho con Alicia hace unos meses, que tiene que ver un poco con el nivel simbólico que hay atrás de estos hechos. Y ella contaba la historia de una manta que ella, cuando vivía en Buenos Aires, cuando se había ido en el 75, se compró una manta ahí en creo que era la calle Santa Fe, que me había comentado, una manta muy característica, muy artesanal, hecha de telar, qué sé yo. Y bueno, y cuando la detienen y la llevan a Orleti, a los días aparece esa manta en Orleti, o sea, la ve ahí, y eso como que también le daba la pauta de que habían ido a la casa y les habían choleado todo y que se habían llevado todo para ahí. Y bueno, y parece que cuando los trasladan a Uruguay, también entre toda la montonera de cosas que había en ese camión donde ellos son trasladados hasta la base militar de ahí del aeropuerto, aparece también la manta entre todas esas cosas. Cuando llega a la CID, acá en Montevideo, la manta como permanece ahí entre ellos. Y después, claro, cuando fueron procesados en esto que decíamos recién y cada uno fue trasladado a sus respectivas cárceles, Alicia me contaba que les pidieron que hicieran como una lista de cosas que funcionan, claro, como cosas que iban a precisar en la cárcel, que en cierta manera funcionó como un elemento de comprobación para sus familiares que estaban vivos, porque les llegó una carta diciendo, bueno, su hijo va a ser trasladado a tal cárcel, y fue como una manera de decir que muchos familiares se enteraron ahí que sus hijos estaban vivos. Y en esa carta ella pidió que le llevaran la manta a la cárcel de Punta de Rieles, que es donde la trasladaron. Y ella contaba eso, que que bueno, además, bueno, estuvo la manta como en todos los sitios donde ella estuvo, además se la lleva a la cárcel, y después cuando ella se exilia a Suecia, a Gotemburgo, le deja la manta a su abuela, y cuando vuelve del exilio, la manta la tenía su abuela. Y eso era como algo muy significativo. De hecho, hoy en día la manta está en Orleti, ella después se la donó al sitio de memoria en Orleti cuando fuimos al sitio con mi vieja vio la manta y fue como una emoción bárbara, porque justamente Alicia nos contaba de todo este nivel simbólico que tenía, como las cosas personales de ellos que marcaban como todo un trayecto que como que los acompañó, en este caso sí. La acompañó. Además imagino como en esa situación de apego. O lo contrario, ¿no? Porque te sacan todas tus posesiones, te sacan todas tus referencias, te sacan todo lo que, ¿no? Todo lo que te acompaña en tu vida cotidiana, estás en un lugar extraño y de repente encontrarte con un objeto que puedas como referenciar a otros momentos, otras cosas, debe tener algún grado de confort, digamos, poder como reencontrarte con ese objeto, ¿no? Sí. Y bueno, eso me parecía lindo para compartir también como en esto de todos los hechos. Del terror y todo, como bueno, ese ámbito más simbólico que aparece y que son estas otras cositas que siempre decimos, medio como la purpurina en el medio del terror. Sí. Que bueno, que igual me pasó con todo esto, la forma en contás, ¿no? La historia, como de vivirla de alguna manera, y de hecho es como llegar como al alivio de fueron liberados, o por lo menos dejaron de ser torturados, o no, porque también en estas cárceles comunes seguramente se sostuvo la tortura, ¿no? Pero igual vivir como más allá de los hechos, vivir como la historia a través de las personas, me parece súper súper rico, ¿no? Como por lo menos a mí me ayudó como a entender un poco más el proceso desde otro lado. Bien. Bueno, me alegro porque... Esto me parece que más allá de que parece que es como muy rápido, hay cosas que realmente a mí me resultan muy confusas también y todo, me parece que ayuda como para armar un poquito el puzzle de los hechos y entender, me parece un poco más el contexto, la manera del operativo, ¿no? Porque en definitiva después toda esta gente también es la que, bueno, empezó a entablar las denuncias públicas, ¿no? Bueno, la reta desde la perspectiva internacional, sin lugar a dudas. Después, bueno, los familiares, lo que hablamos en la columna anterior, ¿no? Muchos familiares de estas personas que estuvieron ahí, bueno, empezaban los inicios de las denuncias de la sentencia del Cóndor, etcétera. Y bueno, nada, estaba bueno como reconstruir un poquito los pasos por los cuales vivieron estas personas, que nada, son cosas que hay que saber. Muy bien. En fin. Victoria Guevara se comunicó con nosotros, nuestra queridísima, que supo ser parte de este equipo, fue productora durante mucho tiempo y se puso este programa al hombro y nos recuerda en realidad que está en cartel nuevamente la película uruguaya Ópera Prima del director Marcos Vanina Ferrari, que es un documental sobre la ideología y la represión que sufrió la familia del cineasta bajo el régimen dictatorial. Particularmente por Trócoli. Se exhibe en Cinemateca y Sala del Sodre en el Licoitiño. Aclara, pone acotación ahí que está totalmente recomendable para conocer más testimonios vivientes, además de ser un film interesante y bello en guión y fotografía. Le mandamos un fuerte abrazo a Victoria y gracias por esta suma que está buenísimo. Buenísimo. ¿Les puedo decir nomás de qué vamos a hacer las que vienen? Sí, por favor. O lo dejamos en suspenso. Cuéntanos, no, cómo sigue. Me parece que hay una perspectiva súper interesante más allá de esta, que sin lugar a duda lo es, que es también conocer un poco qué pasaba en otras órbitas sociales, ¿no? Y cómo el terror en realidad operaba más allá de que no estuvieras en un centro clandestino, que no estuvieras preso, que no estuvieras siendo torturado. Y la típica, bueno, la clásica que decíamos, ¿no? En mi casa no pasaba aquí nada. No pasa y nada. Te estaban mandando quemar libros y te mandaban firmar en la comisaría. Y que... Entonces nos propusimos hacer como una serie de entrevistas testimoniales a otros actores sociales que también, digamos, vieron vulnerados todos sus derechos y que a veces uno como que no lo tiene tan en cuenta, claro, ¿no? A la hora de hablar de cuestiones relacionadas con la dictadura, etcétera. Muy bien. Súper interesante. Muchas gracias, Checha, por tu aporte, tu interesante columna. Es un placer recibirte por acá. Nosotros nos vamos escuchando a Kings of Leon haciendo Molly Chamber y volvemos enseguida para charlar con Marcela Piñi. Wiping naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. You want it, she's got it. Molly Tangle's gonna change her mind. She's got you. another case. And when you think she'd let you in, that's when she fades away. Colectivos. La suma de las partes. Seguimos con más colectivos y para contarles que el próximo 31 de julio se va a llevar a cabo en el local de Sutel, ahí en Miguelete 2332, un conversatorio en defensa de la ley integral trans. ¿Por qué en defensa? Parece de joda una cuestión de seguir replicando esta cuestión. Es porque el próximo 4 de agosto se va a realizar un pre-referéndum para derogar dicha ley aprobada en octubre del 2018, luego de validar 70.000 firmas presentadas por el diputado nacionalista Carlos Lafrigliola, y apoyada por evangelistas y sectores más conservadores y rancios, agregaría yo. Se trata de una elección no obligatoria, o sea, ese día quienes concurran a las urnas estarán apoyando la quita de derechos, mostrando su adhesión a la interposición de recurso contra la ley. Y este referéndum, en caso de aprobarse, tendrá lugar justamente si se aprueba, si llegan al 25% de los habilitados para votar. Hablamos de 650.000 votos. Y esto sería en octubre, luego de las elecciones nacionales. Y para charlar un poco de esta perspectiva, de toda esta cuestión, de este conversatorio, hoy estoy entrenadísimo hoy, es que tenemos al aire a Marcela Pini. Marcela, ¿cómo te va? Marcela, ¿nos escuchás? Hola, Marcela. Marcela, ¿estás por ahí? Hola. Hola, Marcela, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, te escucho muy bajito. Va a ser así durante toda la llamada, así que te pido... Bueno, yo voy a hablar fuerte y claro, y tú vas a hacer un esfuerzo por escuchar. ¿Te parece bien? Hacemos ese acuerdo. ¿Sabés que no te estoy escuchando? A ver... A ver, ¿ahora nos escuchas bien? Ahora te escucho un poquitito más alto. Un poquitito. Bueno, estamos haciendo la previa justamente contando a la audiencia de qué viene este conversatorio que van a estar realizando, por qué se hace y el contexto que se está viviendo. Y lo que urge justamente, que parece un desgaste después de tantos años de lucha, tener que estar justamente tratando de defender esta ley. ¿Cómo lo sentís tú? Bueno, sí, en realidad, no sé si llamarlo un desgaste, pero es parte de la realidad actual, ¿verdad? Esta ley ha llevado, surge a partir de una campaña nacional por una ley integral para personas trans, viene de un proyecto previo del Consejo Nacional de la Diversidad Sexual. Específicamente, la campaña lleva adelante durante todo el año pasado hasta la aprobación de la ley. Bueno, diferentes negociaciones, diferentes actividades, diferentes informaciones, un debate incluso con el señor Carlos Giafigliola, en defensa de la ley integral para personas trans. Esta ley obviamente ya fue aprobada, ya fue reglamentada, ya está en vigencia y están funcionando las comisiones, y sin embargo, en esto que vos decías, seguimos dando cuenta de por qué es importante y es necesaria una ley para personas trans. En función de esto, se vuelve a reeditar a partir de este pre-referéndum que se ha convocado para el próximo 4 de agosto, en el cual la gente no debe de ir a votar porque no es un pre-referéndum obligatorio, y está lleno de mentiras y de falsedades acerca de la ley. Una ley que es extremadamente necesaria, que nos hace crecer a todos y a todas como ciudadanos y ciudadanas en este país. Y bueno, por ese lado va. Bien, ¿quién organiza este conversatorio? Sutel, el Sindicato Único de Telecomunicaciones. Bien, y ustedes están como invitadas justamente para dar su perspectiva con respecto a todo lo que fue, cómo llegaron a esta ley, ¿verdad? En realidad es para informar, el sindicato de Sutel es un sindicato que ha sido aliado en la campaña nacional por la ley integral para personas trans. Fue quienes hizo los PIN incluso de manera autogestiva por personal del sindicato, nos ha apoyado durante la campaña, y bueno, a partir de esta reedición de la discusión acerca de la ley, nos han invitado para realizar este conversatorio sobre la ley integral. Bien. Marcela, desde la campaña propiamente vienen mostrando un perfil bajo en realidad en torno a la discusión, imagino que intencionalmente, pero ¿tienen prevista realizar alguna actividad, alguna otra instancia informativa a futuro? Estamos todo el tiempo realizando instancias informativas. Mirá, más allá de lo de Sutel, el día viernes tenemos también una... El sindicato del Zunca nos convoca en Pando, van a hacer una intergremial y vamos a informar acerca de la ley. O sea, estamos todo el tiempo saliendo, bueno, en notas de radio, en notas de prensa, la diaria, todo el tiempo nos están convocando porque, bueno... aparentemente es necesario seguir explicando acerca de la importancia de una ley integral para personas trans. Bien, está bueno hacer la aclaración que hace, porque en definitiva es el lado positivo quizás de todo esto, que el tema está en boca y de alguna manera es una oportunidad para informar correctamente a las personas de cómo funciona esta ley, cómo se implementa y a quiénes está dirigida. Se te está yendo la voz, ¿sabes? Que te comentaba que justamente que el lado positivo de esto es de alguna manera reflotar el tema para poder explicar el lado positivo de esta ley, justamente. Sin duda. Siempre que la ciudadanía cuente con mayor información acerca de la necesidad de esta ley y de qué se trata esta ley, siempre suma, ¿no? Digo, también estamos bastante desgastadas explicando todo el tiempo porque hay una campaña en contra de desinformación, ¿no? De lo que significa esta ley. Y bueno, en función de eso, la verdad igual nos gratifica el apoyo de la ciudadanía. Eso es fundamental. El apoyo de los sindicatos, el apoyo de los trabajadores y de las trabajadoras, porque creo que la ciudadanía ha comprendido que esta ley es necesaria para todos y para todas. Es una ley, bueno, lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Es una ley, es una política afirmativa, es una ley que no otorga beneficios, por el contrario, lo que viene a hacer es a garantizar derechos, derechos históricamente vulnerados. Y lo seguimos diciendo, que un derecho esté garantizado en la Constitución no quiere decir que las personas tengan acceso a ello, si no, no tendríamos en este momento los índices de mortalidad que tenemos dentro de la población trans. La expectativa de vida de una mujer trans es entre 35 y 40 años, y esto tiene que ver con la no accesibilidad a los derechos, tiene que ver con la desafiliación histórica de las instituciones. Cuando hablamos de las desafiliaciones institucionales, hablamos de la primera institución, que es la familia. Tenemos un censo del Ministerio de Desarrollo Social que refleja que a partir de los 12, 14 años, cuando un adolescente empieza quizás a manifestar algún tipo de disidencia sexogenérica, hay una expulsión familiar. Y esa expulsión familiar es la primera expulsión de la primera institución más sólida y más importante que tiene un ser humano, que es la contención familiar. Después de esa desafiliación viene una sucesión de desafiliaciones institucionales. Pensemos que cuando nos expulsan de nuestras casas, nos están expulsando de nuestras casas, nos están expulsando del sistema educativo, nos están expulsando del sistema sanitario, y bueno, ni que hablar que esto deviene, en el caso de las mujeres trans, en el trabajo sexual, alrededor del 85% de las mujeres trans o han ejercido o ejercen el trabajo sexual o lo han ejercido o han tenido contacto en su construcción identitaria con alguien, con otra mujer trans que ha ejercido el trabajo sexual. Y bueno, y esto, la desafiliación institucional provoca indefectiblemente que esta pirámide poblacional, en el caso de la población trans, sea invertida. Claro. Que tengamos mayor cantidad de personas jóvenes trans y el envejecimiento trans no existe. Claro. Bueno, Marcela, está muy buena la aclaración que hace. Nosotros le recordamos a la gente que este conversatorio va a ser el 31 de julio en el sindicato de Sutel, en Miguelete 2332. Y bueno, es una linda oportunidad de ir a informarse y apoyar y colaborar. Te agradecemos mucho el contacto, Marcela. No, por favor, gracias a ustedes. Y vamos arriba porque cuando avanzamos en derechos, crecemos como sociedad. La diversidad sexual nos hace mejores personas a todos, nos hace tener vínculos mucho más sanos, mucho más solidarios y poder relacionarnos desde otro lugar. Y creo que esto, ya que está tan en boga esta cosa de la fragmentación social, vaya si será importante que empecemos a pensar en colectiva, pensemos a pensar y a funcionar de manera solidaria, amorosa y recibir al otro con una escucha saludable y que nos haga crecer. Muchas gracias, Marcela. Abrazo grande, muchas gracias, arriba con el programa. Chau, chau. Gracias. Nosotros cerramos este espacio con escuchando a los Recounters, haciendo Steady As She Goes, y volvemos enseguida con más colectivos. Live a simple life.